placer de superar sin difundirlo. Entrenan duro en locales de ensayo, con pocos medios porque no tienen apoyo. Actúan en cualquier escenario y ofrecen todo. Es necesario trabajar codo con codo. Malas caras con gente de otro grupo. ¿Para qué? Criticarse a la espalda, cantemos juntos. ¿Qué? La unión hace la fuerza, aprieta los puños. ¿Para qué? Enfrentamientos, prepotencia y estrellado. ¿Qué? Malas caras con gente de otro grupo. ¿Para qué? Criticarse a la espalda, cantemos juntos. ¿Qué? La unión hace la fuerza, aprieta los puños. ¿Para qué? Enfrentamientos, prepotencia y estrellado. Obedece al instinto, vive la música. No dejes que se convierta en algo personal.